Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Yo le voy a decir la verdad a los oyentes, porque, claro, como la radio no se ve, uno se pierde la imagen de Santiago Varela, que en este momento está tostado, con los pelos al viento, unos Ray-Ban oscuros, un pañuelito al cuello, una chomba polo y unas bermudas floreadas. Porque el tipo se la pasó Mar del Plata todo el fin de semana. Me la pasé todo el fin, en realidad casi todo el fin de semana y la última parte en la Ruta 2. La última parte... el fin de semana. ¿Y la última parte le arruinó todo el fin de semana? No, para ¿O fue nada. Tranquilo? No me arruinó porque fue tan bueno que no me arruinó. Y yo aprovecho para agradecer a los oyentes que fueron y se presentaron ahí como oyentes de la radio. Y agradezco al grupier que se llevó la única ficha que puse en el paño. ¿De cuánto era? ¿De 100? No te puedo creer, fuiste... ¿Cómo no voy a ir? ¿Número? Yo siempre perdí con el 26 y el 30. Y sigo fiel a esa tradición. Yo una vez quise jugar al casino, ¿no? Había leído El Jugador de Dostoyevsky. Entonces había querido jugar al casino. Y si ustedes se acuerdan, creo que la jugada del personaje central era jugar primero siempre a Colorado. ¿No? Entonces yo quise, no sabía cómo jugar, entonces no pude cambiar la ficha, jugué una ficha grande, todo Colorado, ¿no? Y a último momento dije, no, Colorado no, voy a hacer segunda y tercera columna, que tengo más posibilidad de ganar. Salió Colorado 14 de la primera columna, que yo perdí todo. Después, desde ese momento dije, esto es el impuesto al Gil. Tienen razón, esto es el impuesto de... Yo quiero mandar un saludito a varios oyentes que también nos encontramos el otro día, en este caso en la proyección de la película, y quería, de la película de Néstor, y en el Luna Park, y quería especialmente a Ignacio Vélez, que toma una absoluta nota de cuando preparamos y cuando no preparamos las columnas, se da como cuenta, dice... qué sé yo, a esa la tenían más estudiada de aquella, no sé qué, Nacho, hoy hemos estudiado todos. A mí me da la impresión de que está equivocado. Nunca no preparamos las columnas. Nunca las preparamos, pero él sabe cuándo, se da cuenta cuando hay como que estamos un poquito más relajados y en otros momentos estamos densos, así metidos, y qué sé yo. Así que me resultó mucha gracia que se acordara de columnas con una exactitud así impresionante. Fulano dijo esto, el otro dijo el otro. Bueno, gracias Nacho Vélez, un oyente calificado además. Calificado. Sí, tenemos sí, todo. Lo vi a Nacho calificado. Vélez y me dijo lo mismo, estuvimos ahí discutiendo. Yo lo increpé, él me increpó. Y quedamos, tomamos unas birras ahí cerca, en el Bar Libertador, que queda en Dorrego y Corrientes. Porque vivimos ahí muy cerquita, los dos, ya nos cruzamos varias veces ahí. Y estuvimos departiendo amablemente sobre el pasado y sobre el presente y sobre el futuro. La que no está con cara veraniega es Adriana Sanca. Está con cara de haber sufrido el fin de semana. ¿Qué pasó, Sanca? No la dejaron salir. Oh, sí. La encerraron. No, pero bueno, a veces el hígado, uno tiene que asumir que tiene un hígado que ya cumplió 40 y pico y bueno, los asados y los vinos no hacen tan bien como antes. Yo tengo uno de esos. Sí. Un hígado después de 40 años. Sí. Es lo más feo que hay en el mundo. Un hígado mayor de 40 años. Sí, realmente. Es lo más feo que hay en el mundo. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, dígale sí, ¿cómo a los no? oyentes, que a los oyentes de hígado bueno y a los sí. de hígado malo. ¿Qué tienen que hacer para llamar a aquí Argentina Tiene Historia? Se comunican al 4999-8700 o a nuestra línea nacional 0810-222-0870. También nos pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. En Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia y además, ya que estamos, les damos la dirección del blog argentinatienehistoria.blogspot.com. No sé qué significa el sadismo. Usted, su familia. Usted, su familia, la gente que gobernó esta provincia durante muchos años. Esto no es sadismo, esto es peronismo. Hola, soy Alberto Rodríguez A. Quiero que se escuchen los sonidos de las familias de sus casas. Quiero encender la era digital y el progreso industrial sin contaminación. Pintemos juntos un futuro lleno de luz. Rodríguez A. No para que navegue por las nubes de Úbeda. No, todavía no ha terminado su tremendo, lleva 1 minuto y 10 segundos. Déjelo que termine, por favor, se lo ruego. Esto es lo que le estoy preguntando concretamente y usted se me sale y no responde este asunto. Queda proclamado presidente de la Nación Argentina el doctor don Adolfo Rodríguez A. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Pero antes voy a estar con el senador Juan Carlos Romero. Es una situación que se ha venido desencadenando. Yo tengo poco tiempo de senador en esta etapa. Pasé un año de sesiones ordinarias, extraordinarias el año pasado, donde llegando nuevamente al Senado pensaba que se podía contribuir, aportar ideas, propuestas y mejorar las cosas. El tema del día en Argentina Tiene Historia. Hoy vamos a hablar de tres clanes políticos. Vamos a hablar de los Sadi, de los Rodríguez A y de los Romero. Vos escuchaste en la presentación las voces de Alicia y Vicente Sadi, de Alberto y Adolfo Rodríguez A, que son inconfundibles, y la de Juan Carlos Romero. A la vuelta te contamos quiénes son estas familias. O al menos te recordamos, ¿no? Porque eso de contarte quiénes son, eso es muy lanatiano, ¿no? O sea, nosotros te vamos a contar y te vamos a abrir los ojos porque vos sos un corderito que no ves nada. No, nosotros te vamos a recordar porque no la tenemos tan clara como la nata. ¿Le parece bien, Santiago? Me parece muy bien. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Vamos a hablar de algunas familias que se convirtieron de alguna manera en clanes. A lo largo de la historia argentina han existido varias familias cuyos integrantes se han perpetuado en el poder. Esto se puede verificar aún mejor en algunas provincias que por su historia han sido más propensas a empinar a familias que finalmente terminaron sintiéndose dueñas de esas mismas provincias. O sea, el tema de hoy es un tema controvertido y admite distintas variables. En el imaginario popular, muchas veces al hablar de las provincias del NOA, se refieren a ellas como verdaderos feudos, en el cual las autoridades locales, verdaderos caudillos, hacen y deshacen a voluntad. Si bien esto de señores feudales desde el punto de vista histórico no es rigurosamente cierto, sí lo es en tanto y en cuanto. Así era como lo percibía el pueblo, que veía que los gobiernos siempre estaban en manos de la familia más conspicua del lugar. Si bien existen varios casos en varias provincias que van a ser tratadas en este programa, creo que hay un caso paradigmático y eso ocurre en la provincia de Salta, donde existe una clase alta, conservadora y aristócrata, y de la cual durante años salieron los gobernadores que estuvieron al frente de esa provincia. Se había aprovechar no solamente para hablar de Romero, sino para hablar de la provincia. Caso paradigmático que vale la pena recordar es el de Robustiano Patrón Costas. No tenés nombre, Gorosito. Robustiano Patrón Costas. Robustiano nació en 1878 en el seno de una familia tradicional salteña. Estudió Derecho en Buenos Aires, como todos. Y con poco más de 20 años regresa a su provincia, donde es nombrado ministro de Hacienda y luego ministro de Gobierno. El hombre se preparaba para su próximo paso, que era llegar a ser gobernador, cargo al que finalmente llega en 1913. De Robustiano Patrón Costa se ha dicho de todo. Y creo que todo aún es poco. No tuvo ningún empacho en quitarle al aborigen sus tierras y luego esclavizarlo a esa misma tierra. Él claramente se definía como conservador y decía: somos conservadores porque queremos y respetamos nuestro pasado, porque aspiramos a que la familia mantenga su actual organización como escuela de virtudes, de carácter y de noble sentimiento, porque aspiramos a que, dentro del respeto de todas las creencias, la sociedad argentina continúe fiel a la fe de sus mayores como el mejor fundamento de su moral. En realidad, lo que estaba diciendo es que respetaban el pasado porque no lo querían cambiar. Porque ellos y su familia eran el pasado y pretendían ser el único futuro. Y sigue diciendo el hombre: en que la vida tenga un sentido, no de vanos placeres y de torpe materialismo. A mí la experiencia me enseñó que cuando se habla de vanos placeres y torpe materialismo, es cuando la tarasca la tiene uno y viene otro que también quiere parte de la torta. Los vanos placeres y el torpe materialismo es para el otro. Les doy un ejemplo. Durante la gestión de don Robustiano se autorizó la construcción de un hipódromo. Él la autorizó. Y se lo otorgó, o sea, se hizo, y se otorgó los beneficios de sus ganancias al Club 20 de Febrero de Salta. Todo muy lindo, si no fuera porque ese club era su club. O sea, todo quedaba en casa. Pero su obra cumbre, donde mezcló esclavitud, negocios, usurpación de tierra, fue la creación del ingenio y refinería San Martín del Tabacal, en Orán. Allí sojuzgó a los indígenas, les pagaba con vales, y si intentaban fugarse para librarse de trabajar las 16 horas diarias que había que trabajar, los perseguía y les metía balas sin asco. Mientras fundaba la Universidad Católica de Salta, tuvo tiempo para ser considerado uno de los responsables de la llamada matanza de Ricón Bomba en Formosa. Quiso ser presidente también, porque todos aspiran a ser presidente, sea gobernador, senador, presidente. Y Ramón Castillo se encargó de prepararle un completo y gigantesco fraude electoral hecho a medida. Pero Rawson derrocó a Castillo en la Revolución del 43 y Patrón se quedó con las ganas de llegar a La Rosada. En Salta el apellido Patrón Costa tuvo varios gobernadores o interventores, incluso su hermano Luis Patrón Costa, el coronel Rizo Patrón y Oscar Héctor Costa. Cambiando de familia, digamos que en el 2007 Juan Carlos Romero terminó su tercer mandato democrático, fue elegido como gobernador. En estos tiempos las cosas tienden a cambiar y si bien en algunas provincias quedan muchas rémoras del pasado, las prácticas democráticas, por suerte, avanzan. Se ve que de a poco, como se pueda, pero se ven avances. Pero aquí también aparece la herencia familiar. Roberto Romero, el fundador del Tribuno, el papá de Juan Carlos, llega a gobernador por el Partido Justicialista junto con Alfonsín y la democracia. Criticado por ciertas tendencias a la espectacularidad, sobre todo en la zona de la capital, en detrimento de otras áreas olvidadas de la provincia, Romero fallece en un accidente en Brasil cuando es atropellado por un coche al cruzar la calle. Mucho se habló de este accidente, sobre todo si lo fue o no, pero nunca se llegó a ningún otro resultado más que a decir que fue un accidente. Además, su figura sigue estando asociada a negocios vinculados con el narcotráfico, sobre todo a partir del accidente que se estrelló de una avioneta suya que transportaba 200 kilos de cocaína y que promovió un intensísimo debate. No está de más decir que Salta tiene una situación geográfica, limita con Bolivia, que en estos temas la diferencia notablemente de otras provincias. Es una provincia clave en el tema este. Roberto Romero tuvo tres hijos: Juan Carlos, Roberto, Tito y Silvia. Juan Carlos fue el que continuó la carrera del padre, también desde el PJ, y en el 95 accedió a su primera gobernación. Antes había sido el senador más joven de la Cámara, y luego en el 2003, por si no nos acordamos, formó parte de la fórmula Menem-Romero, cuando disputaban con Néstor. Cuando Menem se retiró, él tuvo que volver presuroso a la provincia a ver si podía conseguir un tercer mandato, o sea, el hombre había quedado agarrado a la brocha. Y lo consiguió, pero este fue el más duro, ya que aquí aparecieron fuertes críticas hacia él, entre otros por tema de desmonte, ya el desmonte era un tema, por tema de censura de prensa y por algunas violaciones a los derechos humanos. Los tiempos cambian, no era tan fácil, no se podía llevar así nomás. Hoy es senador de la Nación y participa permanentemente en la política de su provincia. Provincia de grandes nombres, como Patrón Costa, que ya dijimos, Cornejo, el mismo Güemes, hubo varios Güemes, Sarabia, Mera Figueroa, Caro Figueroa y algunos otros, no muchos más, pero eso sí, nombres bastante repetidos, pero eso es otra historia. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Argentina tiene historia. Recordala. Por la radio pública. Adolfo Rodríguez, cuando era joven en el Partido Conservador, o sea, los Gansos, ganó la elección a la Juventud Conservadora. Ese mismo momento renunció y dijo que se iba a afiliar al Partido Peronista porque él quería ser gobernador de la provincia. Así mantuvo su feudo junto con su hermano, apretando a la gente que tenía grandes extensiones de campo y quedándose con los campos, las cárceles de San Luis. Bueno, gente, ¿saben qué? Nosotros colaboramos siempre, desde hace muchísimos años, con la gente de La Curvita, que son tobas de la zona de Salta, y les enviábamos muchas cosas. Cuando fue la epidemia de que apareció todo lo del SIDA, Romero les mandó a los indios un videocassette de cómo prevenirse. No tienen luz eléctrica, no tienen nada. Es un escándalo ese hombre, una vergüenza. Soy Eva de Adrogué, gracias. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina de Tiene Historia y ayudarnos a hacer una columna mejor. Adriana Zanca. Sí, señor. ¿Tiene mensajes en Facebook? Por aquí hay muchos, muchos saludos. Agustina Jiménez, Jorge Croce, Daniel Fierro, Eva Salandova, Gastón Facio, Carlos Alberto Cañaraz, que dice que está muy bueno el programa, que hace unos días que no escuchaba porque andaba de viaje. Por aquí también le agradecemos ¿dónde? A... No dice por dónde, dice, no, tuve una semana de viaje y no lo había podido escuchar. Escriba de vuelta, claro, y por favor, que de detalles. Norma Marcela Sánchez, que nada, tira un tema para algún otro programa. Dice, amigos, me gustaría que alguna vez recordaran cómo murió Agustín Tosco. También le agradecemos a Mirta Donamari su mensaje. Decirle que se meta en el blog y va a encontrar la historia de Tosco porque lo hicimos ya. Perfecto. argentinatienehistoria.blogspot.com. Le agradecemos a la gente de Barro Nuestro, que nos mandó, gracias Néstor, el adiós a Néstor Kirchner en la calle, fotos de Sebastián Miquel, a la gente de Café Tortoni, que nos mandó Buenos Aires Cultural, y a la agencia Pacurondo, que nos mandó la revista. Vamos a leerlo todo con sumo interés y atención. Es Pública, la radio y la crónica de nuestro pasado, vivila en Argentina Tiene Historia. Argentina Tiene Historia. Vicente Leónidas Sadi es una institución, y digo es aun cuando haya muerto, porque hay determinado estilo de líderes que es como medio difícil, digamos, de sacarlo del medio. Está en las anécdotas de las famosas nubes de Úbeda, que echó por tierra toda una discusión en la que podía no haber tenido razón, pero que estaba argumentada, pero se mandó el nubes de Úbeda y nada. Frente a la flema francesa de Caputo, quedó enterrado. Pero ¿quién es este hombre? ¿O cómo era este hombre? ¿O de dónde viene este hombre? Este hombre nació de padres libaneses, nació exactamente en Belén, en un lugar que se llama Belén, y fue padre de un montón de hijos. Una familia absolutamente política. Fíjate que nació él por 1913. Sus hermanos, Antonio, Arnoldo, Eumelia y Teresa. Sus hermanos políticos, Luis Sánchez Recalde y Sebastián Corpacci, fueron políticos que lo acompañaron durante toda la vida. Todos de una u otra manera estuvieron haciendo, ejerciendo la acción política alrededor de él. Sus hijos también participaron activamente de la política con un destino absolutamente diverso. Absolutamente diverso. Ramón Eduardo fue gobernador 2 veces. Diputado y senador nacional también. Luis Alberto fue funcionario y diputado nacional. Vicente Leónidas fue intendente de Valle Viejo. Y Alicia, ¿se acuerdan de Alicia Sadi? ¿Dónde está Alicia Sadi? Ahora, yo la verdad es que no escuchaba más nadie. Ocupó una banca en el Senado de la Nación en representación de Catamarca. De la mano de Vicente también muchos de sus sobrinos ocuparon importantes cargos. Y hoy hay una sobrina que orgullosamente dice que es de la dinastía Sadi, que está ocupando una gobernación, que es Lucía Corpacci. Don Vicente estuvo casado con la gobernación de Catamarca, claro. Don Vicente estuvo casado con Alicia Cubas, que era integrante de una familia tradicional y puso a todo esto otro tipo de pátina, digamos, en el marco de esta familia, que era de inmigrantes libaneses. Cuando don Vicente empieza en la política de muy pequeño, en realidad entra por el radicalismo. Pero después encuentra el peronismo en su camino y de ahí no se aparta nunca más. A los 33 años tiene la primera distinción, porque es elegido legislador catamarqueño. Fue elegido por la legislatura catamarqueña como senador de la nación. 3 años después llegó a ser consagrado gobernador. Hay una historia muy interesante acerca del tema de cómo fue elegido gobernador que lo cuenta Juanita Baccaroni. Juanita Baccaroni tiene 82 años y se animó en su momento a ser candidata del FREPASO en frente, bueno, a este Ramón Sadi, en ese momento era. Sí, a ver, creo que sí. La candidata del Frepaso considera que Ramón Sadi y Oscar Castillo han dilapidado la herencia política de sus padres. Vaccaroni fue durante 17 años miembro de la Corte Suprema Provincial, desde el 56 al 72. Los votos que tienen los Sadi en muchos casos han sido absolutamente por herencia de Vicente. Hay gente, dice, vos caminás por Catamarca y sabes perfectamente que cualquier persona puede hacer el árbol genealógico y contarte anécdotas impensables de Vicente. Pero yo te quiero contar una. Sadi era un senador muy destacado, porque era un tipo que realmente era muy estudioso y era muy destacado y muy dedicado a la tarea. Pero siempre tuvo una actitud que le valió muchísimos disgustos, muy severa con Evita. Era un tipo que le hacía frente a Evita. Incluso una vez, en el grado máximo y superlativo del machismo que te puedes imaginar, estando Evita en una reunión donde también estaba Perón, le pidió a Perón que se retirara Evita porque había que hablar de política y no era cosa de mujeres. Don Vicente estaba loco totalmente. Resulta que la provincia estaba intervenida. Cada vez que le presentaban un candidato, Vicente le ponía caput. Entonces Luis Molinari, que era ministro de Perón, le dijo: general, dígale que él sea el candidato y entonces usted lo tiene al tiro de decreto. Y así fue, porque vino acá Vicente, fue gobernador y lo liquidó Perón con la intervención. En este punto, el cual Sadi siempre le enrostró, se le enrostraron todos sus adversarios internos, Juanita, esta mujer, se pone del lado de Perón. Como jurista me pareció correcta la intervención porque los abusos a la Constitución eran una situación constante. También asegura que existía un locutor que imitaba a Perón bendiciendo a Vicente Sadi en la campaña del 49. Estas son algunas de las tantas anécdotas. También hay otras anécdotas donde te cuentan que, por ejemplo, dice, en el 43 el interventor provincial pasó por su casa y le preguntó a mi papá qué hacíamos mis hermanas y yo. Cuando llegó mi turno, el interventor preguntó: ¿usted es la primera abogada de Catamarca? Sí, pero que no se entere Sadi, a ver si piensa que tengo que ser la segunda. Digo todo esto por el tema del machismo. Un machismo que se ve que con los años fue alivianando, porque pasaron mucha agua bajo el puente de Vicente Leónidas Sadi. Hay una otra frase que si vos vas a Catamarca te la dicen bastante seguido. Nuestros presos son todos VIP, te dicen. Y esto es a confesión de parte, relevo de prueba. Recordemos el tema de María Soledad Morales, recordemos un montón de situaciones en donde la justicia catamarqueña estuvo definitivamente del lado de los entenados y de los hijos y de los entenados. Pero Catamarca tiene como una lógica propia. Dice Norita Beira que cuando los lugareños abren la boca salen a borbotones las anécdotas de los personajes de su territorio, donde Vicente Leónidas Sadi cimentó su poder feudal. Basta preguntar por alguien para que todos recuerden el árbol genealógico con una precisión digna de otros fines. En Catamarca todo se sabe y todos se regodean en las historias cruzadas de Pueblo Chico. Por eso la impunidad de que gozaban puede explicar el intento de haber ocultado el asesinato de María Soledad Morales y la enorme responsabilidad que habían tenido los hijos del poder en ese lugar. Intransigencia y movilización es sin lugar a dudas uno de los hitos políticos de Vicente Leónidas Sadi. Recordemos primero que en 1973, con Perón en el poder y Campo en el gobierno, resulta de nuevo senador y que fue el mentor de la gobernación del tinocasteño Hugo Alberto Mott. Recordemos también que durante la dictadura, desde el estudio que tenía en la calle Paraguay, se dedicó a defender y a tratar de meter habeas corpus. Entonces digo, quiero destacar lo controversial de este señor del que estamos contando este tipo de cosas tan complicadas y que al mismo tiempo durante la dictadura todo el mundo lo recuerda como el hombre al que se podía acudir en ese marco, digo, porque el estudio y sus abogados estaban dispuestos a hacer habeas corpus. El estudio quedaba en la calle Paraguay. Dirigentes de la talla de Julio Mera Figueroa, Carlos Menem y nuestra Nilda Garré, por ejemplo, participaron de la línea peronista Intransigencia y Movilización, desde la cual Sadi le dio batalla a la dictadura. Con la restauración de la democracia se convierte dentro del peronismo en un paladín al lado de Alfonsín. Realmente es una ayuda en esos primeros tiempos de Alfonsín, incluso en los momentos, recordemos los malos momentos de los Carapintadas, cuando el peronismo supo ponerse en un principio del lado de Alfonsín y defender lo que apenas estaba ni siquiera conquistado, era tan endeble, mi amor, esa democracia. Bueno, Vicente Leónidas Saadi estuvo del lado que correspondía estar. Pues después se fue con Herminio. En algún momento la cosa pasó a otro palo, a otro lado. Su tarea legislativa era muy intensa, dicen que era francamente muy intensa. Ocupó la presidencia del Consejo Nacional Justicialista y su intervención en el año de su muerte fue decisiva para que Carlos Menem le ganara la interna a Antonio Cafiero por la candidatura presidencial. Acá hay otra anécdota de esas que lo muestran como un señor que las malas lenguas le llaman HDP, porque dicen que, viste que se murió, la elección fue el 8 de julio y él dos días antes había fallecido. Murió el 6 de julio del 88. Entonces dice que como le había prometido que la selección, acá fiero, que la elección iba a ser tranquila y que los votos iban a estar como correspondían. Bueno, los votos fueron como terribles. Perdió en el territorio que podría haber mandado Vicente Leónidas Saadi y todos dicen que no fue una cosa que fuera casual o que Vicente hubiera perdido, sino que realmente le había hecho la manganeta a Cafiero y no había sido. La última putez, le dicen algunos, es la que hizo antes de irse, fue dejarnos delegado a Carlos Menem. A ver, en el velatorio estuvo desde Eduardo Duhalde, el malo, hasta Eduardo Luis Duhalde, desde Carlos Menem hasta Rodríguez Saá, desde Enrique Nosiglia hasta Nilda Garré. Estuvo el mundo político que había conocido. Montoneros tuvo una gran cercanía con él, bueno, a través incluso de Mera Figueroa. Lo que te decía de los votos, en Catamarca Menem tuvo 25.261 votos y Cafiero 776. Esa cifra, dice la crónica, revela que la neutralidad de Saadi fue solo de puertas afuera. Te decía que, por ejemplo, cuando se pasó a aliarse con Herminio Iglesias y a ocupar la vicepresidencia del Partido Justicialista, heredó luego de su hijo Ramón la gobernación de Catamarca. Y durante el mandato de su hijo, escribe la revista Acción que sobre 79 adultos de la familia Saadi, 78 ocupaban cargos oficiales. Vamos a ir terminando con algunas de estas cuestiones. Como por ejemplo, es muy largo si nos metemos con el debate de Dante Caputo, es muy largo si nos metemos con María Soledad, la mencionamos y dijimos que es el baldón más absoluto y hay un antes y un después en Catamarca, efectivamente, después de la muerte de María Soledad. Pero me queda un segundo para la estrella más oscura de la familia Saadi, que es Ramón Saadi. Ramón Saadi, que es defendido por mucha gente y qué sé yo, yo quiero contar dos anécdotas. Ramón Saadi es hijo de Vicente, fue senador, ya dijimos todo lo que él había ocupado. Nos dicen que en algún momento de la vida de Ramón Saadi era tan, absolutamente tan dictador en su entorno que nadie comía hasta que él no tenía hambre. Que un secretario, estoy tratando de encontrar el nombre de él en los apuntes, que un secretario había decidido robarse un sándwich de una mesa y se fue al baño a comerlo. Cuando fue descubierto, el castigo fue que jugara un partido de tenis a pleno sol catamarqueño descalzo. Ese era uno de los chistes de Ramón Saadi, el tipo que sabía que había mamado la impunidad en su provincia y que sabía que el feudo era lo último que podía perder. Hasta María Soledad. Thank you. de noche. Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Es la tuya, la mía, la nuestra. Argentina tiene historia. Buenas noches, Armando Arias de Villa Urquiza. Yo ni drogado ni alcoholizado votaría a esa caterva que son los Sadi. Excelente el programa, gracias. Hasta luego. Y ahora Federico, para recordar a don Vicente, él fue director del diario La Voz y el primero que acusó a Luis Abelardo Patti de haber fusilado a los compañeros Cambiasso y Pereira Rossi. Muchas gracias. Ahí están los oyentes completando nuestras columnas. ¿Tenemos mensajes en Facebook? Tenemos saludos. Por aquí, Leonor Ábalos, que dice que está allí escuchando. Mirta Ramallo dice, hola amigos, estoy aprendiendo con ustedes. Marcela Alejandra Tierno también comenta, qué buen programa. Alba Noemí Pérez Saiz, que también nos da su presente. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela te aseguran. Argentina tiene historia. A mí me toca hablar de los Rodríguez, que como ustedes saben son grandes personajes. Desde el primero hasta el último, la verdad. Porque la verdad es que incluso en su origen tuvieron una historia interesante de rescatar. ¿Por qué? Porque vos sabés que San Luis es una de las provincias más antiguas de la Argentina. Se fundó el 1 de marzo de 1820, cuando los habitantes de ese territorio decidieron nombrar gobernador a José Santos Ortiz y dijeron, de ahora en más somos una provincia. Había sido una región, había sido una ciudad, un pueblo, como se llamaba en aquellas épocas, pero provincia empezó a ser ya en 1820. Se constitucionalizó en 1855 tras la Constitución Nacional y a partir de allí sigue siendo provincia, es una de las provincias más antiguas de la historia argentina. Y tan antigua como la provincia es la familia Rodríguez A, porque ya allí en el siglo XIX estaban haciendo de las suyas. Los primeros que se hicieron famosos en realidad fueron los hermanos Juan Francisco y Felipe. Juan Francisco y Felipe participaron, eran federales, pero participaban de toda intentona que había en contra de Rosas, ¿no? Por ejemplo, ellos participaron de la campaña de Juan Lavalle, allí en 1840, esa que fracasó, empezó a fracasar en Quebracho Herrado y después se destruyó en Famaillá. Quebracho Herrado, ellos participaron del ejército de Lavalle, como te contaba, y como fueron brutalmente derrotados por Manuel Oribe, decidieron irse a un exilio. ¿A qué tipo de exilio se fueron los A? Un exilio raro, porque se fueron a vivir con los Ranqueles. Tenían mucha relación, porque vos sabés que los Ranqueles ocupaban todo el sur de la provincia de San Luis, La Pampa, y en esa región tenían mucha relación con estos caudillos, porque la verdad es que eran verdaderos caudillos los hermanos Juan Francisco y Felipe Sá. El más famoso de todos fue Juan Sá. ¿Por qué? Porque fue el que más alto llegó. No solamente llegó a gobernador, sino que también llegó a comandante en jefe del ejército, a subcomandante en jefe del ejército confederado, que ya te voy a contar. Lo cierto es que ellos se instalaron en las tolderías del cacique Painé, que era el cacique mayor de los Ranqueles entre 1840 y 1848, cuando finalmente Sá se pasó a los huincas, como lo llamaban los pueblos originarios, y sirvió al gobernador Pablo Lucero al frente de las tropas de frontera. Esa relación en la frontera entre Sá y los Ranqueles está muy bien relatada en la expedición a donde el joven Lucio B. Mancilla, cuando estuvo allí trabajando. Lo cierto es que constituida en provincia San Luis, Saá tuvo un rol importante porque era un hombre de armas tomar, era un hombre que sabía de, no sé si conocía de estrategia militar, pero sí que tenía un gran valor y que participó de las grandes batallas entre liberales y federales, entre la Confederación y Buenos Aires. Participó de la batalla de Cepeda, que fue la victoria federal, en la cual Saá dirigió una división de caballería. La gran actuación militar de Saá fue en la batalla de Pavón. Allí en septiembre de 1861, tanto Saá como Ricardo López Jordán mantenían las dos alas de la caballería, se llevaron puesto al ejército porteño, y cuando volvieron al campo de batalla se dieron cuenta de que Urquiza los había traicionado, que Urquiza los había abandonado. Todos hablan de la lógica, de la logia masónica que le obligó a Urquiza a dejar el campo de batalla porque Mitre era un grado mayor en la masonería. Todos hablan de que en realidad hubo una traición de Urquiza, que cerró con Mitre en función de una entrega de dinero. Lo cierto es que Juan Saá había formado parte, no sé si había formado parte de la intentona de desplazamiento de Urquiza, pero sí era el elegido por Santiago Derqui, que era el presidente de la nación en 1860, era cordobés él, y tenía un problema Derqui como presidente, tenía muchísima debilidad institucional y además tenía muchísima debilidad de legitimidad. ¿Por qué? Porque el poder todavía lo concentraba el jefe, el comandante en jefe del ejército confederado, que no era otro que justo José de Urquiza. La provincia de Entre Ríos seguía siendo la provincia más fuerte de la Confederación y le intentaba marcar el ritmo y el compás al pobre Derqui, que estaba allí en su provincia mediterránea. Lo que hizo Derqui es intentar poner a Juan Saá en el lugar de Urquiza para tratar de democratizar un poquito, no de democratizar, diría de desmonopolizar un poquito el poder militar que tenía justo José de Urquiza, pero le salió mal porque Urquiza se enteró, se sintió traicionado y finalmente arregló con Mitre la posibilidad de que Pavón sea entregada como batalla a favor de los porteños y que los porteños le impusieran sus condiciones a las demás provincias. Juan Saá, como el gran derrotado de la batalla de Pavón, derrotado no militarmente sino políticamente, debió irse al exilio durante la presidencia de Mitre, allí entre 1864 y 1870. Se fue al exilio, se fue a Chile y volvió cuando fue el levantamiento de Felipe Varelas. Él peleó en Pozo de Vargas, peleó intentando que las tropas argentinas no vayan a la guerra del Paraguay, incluso en un levantamiento que hubo en Mendoza de soldados que no querían ir a la guerra del Paraguay, estuvo dirigiéndolo allí Rodríguez Saá, hasta que finalmente él participó de la batalla de Pozo de Vargas, donde fue finalmente derrotado el amigo Felipe Varela, como todos ustedes saben y como hemos contado tantas veces aquí en este programa. Finalmente, digo finalmente porque todo tiene un final, el amigo Juan Saá murió unos años después en Villa María, en la provincia de Córdoba, el 7 de julio de 1884. Juan Saá tenía un hermano que había tenido una hija, y esa hija se llamaba Felicitas, si mal no recuerdo se llamaba Felicitas, Feliciana Saá. Feliciana Saá se casó con un Rodríguez, un hombre de apellido Rodríguez, que era un empresario exitoso, José Elías Rodríguez. Era descendiente de un granadero del general San Martín, un afortunado comerciante, tenía mucha, mucha guita José Elías Rodríguez, y se casó con Feliciana Saá, y ellos son los iniciadores del famoso clan de los Saá. Saá es un apellido que muchos creen que es árabe y no, es español, es bien español. Posiblemente sea de los españoles que heredaron el califato de Córdoba, posiblemente el origen final sea ese, porque se supone que Saá significa Saad, es una derivación del apellido árabe Saad, y que españolizado es Salas, Sala. Ese sería el apellido españolizado, los Salas sería en realidad, o Sala. Lo cierto es que hay un último gobernador en el siglo XIX de apellido Sá, que es Teófilo. Teófilo hizo un golpe de Estado en 1893 y derrocó a Jacinto Videla Poblet. ¿De qué manera hizo el golpe Teófilo, además de por las armas? Tenía la legislatura llena de parientes. Había puesto a todos los parientes en lugares estratégicos para poder lograr que el golpe institucional tuviera legalidad, si bien estaba en duda que tuviera legitimidad. Desde Teófilo Sá pasamos a, vos ya sabes quién, Adolfo Rodríguez Sá. Adolfo Rodríguez Sá es un personaje que ha tenido... es un personaje muy rico de contar. Fue presidente de la Nación una semana extraña, una semana donde por primera vez en la historia argentina las madres de Plaza Mayo entraron a la Casa Rosada. Uno se olvida de esas cosas. Fue el presidente de No voy a pagar la deuda externa con el hambre de mi pueblo, que fue aplaudido por todos los diputados y todos los senadores que estaban en la Asamblea Constituyente. Fue ese personaje que decía, bueno muchachos, me voy a trabajar, mientras los periodistas lo corrían por toda la Casa Rosada para preguntarle, para saber qué iba a hacer. Fue el presidente que intentó quedarse a terminar el mandato de Fernando de la Rúa, y que el peronismo bonaerense le dijo, no chiquito, vamos por elecciones. En todo caso, vos te quedabas hasta marzo, más de marzo no pasás. Y dicen las malas lenguas que lo dejaron solo, que le cortaron la luz, que allí en Chapadmalal le hicieron el vacío y que él tuvo que irse a San Luis a renunciar, a dejar la presidencia para que finalmente asumiera Eduardo Duhalde. Lo cierto es que si uno piensa la carrera de Adolfo Rodríguez Sáenz, es interesante. Él comenzó a militar en 1971 y fue diputado nacional en el 73. Pensemos que es un hombre nacido en el 47, por lo tanto era muy joven cuando fue diputado provincial. Pero la verdad es que si hay un momento, y no nos va a alcanzar el programa de hoy para contar la vida de Adolfo Rodríguez Sáenz y de su hermano Alberto, si hay un momento extraño es el 1983, porque desde 1983 hasta el 2003 ganó todas las elecciones. Fueron 5 elecciones seguidas las que ganó Adolfo Rodríguez Sáenz. La ganó con un modelo extraño, un modelo de poder muy concentratorio, muy centralizado, intentando que la oposición no pudiera respirar, que no pudiera respirar la prensa, pero al mismo tiempo con planes sociales y con políticas de pleno empleo bastante, bastante efectivas para lo que era la población de San Luis. Si alguien tiene la posibilidad de ir a San Luis, se va a dar cuenta que hay como varias San Luis. Está la San Luis de la corrupción, la San Luis que tenían los Rodríguez Sá, que los manejaban como si fuera una monarquía, pero también había una San Luis de cuestiones sociales relativamente resueltas, y eso es lo contradictorio de los Rodríguez Sá, ¿no? Eran conservadores populares, como muchos de esos caciques, lo digo en buen sentido, caciques peronistas de la década del 40 y el 50. Alguna otra vez vamos a tener que seguir hablando de los Rodríguez Sá, sí. Y uno se ocupará de Adolfo, Alberto. Otro de Alberto y otro de otro. Pero ellos, después de Adolfo, la provincia fue gobernada entre el 2003 al 2007 y del 2007 al 2011 por Alberto Rodríguez Sá. O sea que, en realidad, los Rodríguez Sá gobernaron 28 años seguidas la provincia de San Luis. ¿Viste que vienen de a pares? Desde sí. El principio de la historia vienen de a dos, son los hermanos, siempre. Sí. Siempre fueron de a pares. Vamos a contarte algún otro día la vida de los Rodríguez Sá, porque la verdad es que vale la pena profundizar en esos modelos contradictorios que tienen las provincias. El príncipe. Y eso que no te conté, el famoso episodio del hotel. Pero eso te lo voy a contar. La turca. Sí. Famosa. Y no sé. Ya te lo voy a contar. Sonó el top. Nos vamos. ¿Les parece? Vamos a agradecer a quienes hicieron este programa. Ezequiel Sánchez, Adriana Zanca, Agustín Camisa, Isabel García, Marina Getino. Nosotros pusimos la voz aquí. Adriana Zanca también puso la voz. Santiago Varela, Nora Anchar y yo, Hernán Brienza. Nos vamos. Mañana es el otro día. Vamos a hablar de Macedonio Fernández. Vamos a hablar de la época, de la obra, de la vida del escritor que fundó una escuela, la metafísica porteña. ¿Sí, te parece bien? Si no, nos lo decís mañana, pero después de que termine el programa. Nos vamos. Ya vienen las noticias de Radio Nacional y luego Carlos Polimeni y Diego González con el programa Voces del Sur. Y ya saben, como siempre les digo, si no nos volvemos a ver, fue un gustazo. Chau. Chau. Chau.